Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 16 de agosto de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Villegas y Estado Mayor de la Cultura destacan la necesidad de crear un movimiento de cultores en todos los rincones del país. Este viernes podrán disfrutar de la Noche de los Museos en Caracas. Realizan en Caracas taller de formación para el acompañamiento de mujeres en situación de violencia. Presentan la obra Menguada la Hora en el Teatro Nacional. Este fin de semana podrán asistir a la presentación de Baño de Damas en el CELAR. Presidente Maduro designa comisión para la atención integral de participantes venezolanos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En Colombia se realizará la Semana por la Paz del 2 al 9 de septiembre de 2019. Cultura al Día. Cultura al Día. Este jueves, desde la Casa de la Historia Insurgente de Caracas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y el Estado Mayor de la Cultura manifestaron su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y destacaron la necesidad de crear un movimiento de cultores que impulse una verdadera revolución cultural en todos los rincones del país. Que nuestra lucha deje de ser individual, que podamos tener un equilibrio entre la necesidad de reconocimiento individual que todo artista tiene, porque si no, no firmara sus novelas o no le pondría su nombre a la obra de teatro o a la canción que escribió. Todos tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Pero que junto a esa necesidad de reconocimiento individual haya una agenda de lucha colectiva por todos los rincones, por toda Venezuela, y que este bloqueo, esta persecución que se ha decretado contra el pueblo venezolano, más bien termine saliéndole por la culata el tiro a quienes la han promovido. Y que de aquí surja, de este tiempo de desafíos y de dificultades, más bien una organización robusta que nos permita cantar victoria. En este sentido, los integrantes del Estado Mayor de Cultura presentaron diversas propuestas dirigidas a garantizar protección social a las cultoras y cultores del país y brindar oportunidades a las nuevas generaciones. Asimismo, en respaldo a la campaña mundial No Más Trump, los presentes en esta actividad firmaron en contra de las agresiones del Imperio norteamericano hacia nuestro país. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:18 en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. El día de ayer, jueves 15 de agosto, se realizó una entrevista a la profesora de la Red Araña Feminista, Yurbin Aguilar, junto a Margellis Marcano, joven participante perteneciente a la colectiva Tejiéndonos Mujeres, para hablar acerca del taller de conformación del voluntariado para el acompañamiento de mujeres en situación de violencia. En este sentido, la psicóloga Yurbin Aguilar informó cómo se ha desarrollado dicho taller y cuáles son los principales temas abordados hasta ahora. Bueno, quisiera primero marcar que nosotros estábamos esperando gente muy joven, ninguna formación, y fue todo lo contrario. Llegó gente de todas las edades y todas muy sensibilizadas y formadas, tanto en feminismo como en perspectiva de género, y muy motivadas a cuestionar la violencia contra las mujeres. Ese fue el primer cambio, ¿no? Claro. A partir de tener esa convocatoria, se nos hizo necesario configurar la capacitación y hacerla un poco más exigente para que no se nos fueran a aburrir. Entonces pasamos un poquito por contextualizar la violencia contra las mujeres dentro de como una expresión más de todas las otras formas de violencia y de todas las otras formas de dominación que caracterizan el mundo desde que surgió la civilización. Entonces, claro, nosotros nos constituimos como civilización una cultura de dominio, dominio capitalista, dominio patriarcal, de unos países que se consideran superiores a los países que llaman periféricos, y por donde tú te metas, por la edad, por el rol, por un cargo, hemos construido una manera de ser de dominio, y el dominio siempre requiere el uso de la violencia para someter a la otra persona. Contextualizamos eso, después nos dedicamos exclusivamente a entender feminismo, perspectiva de género y cómo se expresan las relaciones hombres y mujeres en esta cultura patriarcal y cómo eso transita obligatoriamente por la violencia hacia las mujeres. Caracterizamos cómo son las mujeres y los hombres que construye el patriarcado y cómo es una relación violenta la que se establece entre ellos. De igual forma, Margueñiz Marcano, miembro de la organización Tejiéndonos Mujeres, indicó cómo ha sido la receptividad y dinámica entre las compañeras y organizaciones participantes. Personalmente y colectivamente la receptividad ha sido muy positiva. Nuestro movimiento feminista, que es Colectiva Tejiéndonos Mujeres, ya previamente a conocer la existencia del taller, teníamos esa inquietud de cómo prepararnos o adquirir herramientas para participar en ese proceso de reconstrucción que tienen que, por las que pasan algunas mujeres en situación de violencia, cómo volverse a encontrarse con sí mismas sin imponerle el proceso, sino que se sientan acompañadas, queridas, y en la búsqueda de formarnos para eso, bueno, recibimos la invitación del taller de las compañeras de Tinta Violeta con la profesora Yurbi, y nada, nos sentimos obligadas a asistir la mayor cantidad posible de nuestro... nosotros somos aproximadamente 5 compañeras de la colectiva que estamos asistiendo al taller, y con grata sorpresa nos dimos cuenta de que la variedad de las mujeres que estamos recibiendo la formación, como lo dijo la profesora, es muy amplia. Y sobre todo como el proceso de aprendizaje recíproco, ¿no? Entre todas nosotras nos conocemos, nos damos cuenta que vivimos bajo un ejercicio muy interesante de cómo se expresa el patriarcado, el machismo en nuestras cotidianidades, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nosotras mismas. Y cuando compartíamos esas expresiones nos dimos cuenta de que muchas coincidían, ¿no? Entonces, saber que las compañeras, las mujeres que nos rodean, estamos bajo los mismos sistemas de dominación, oye, genera como una necesidad de tejer esa red, ese espacio colectivo de contención, de acompañamiento. Y bueno, lo mejor es como formarse con herramientas teóricas, y más que teórica, también desde el amor, ¿no? Que es acompañamiento amoroso, que le da mucha más profundidad y mucho más fuerza a esa necesidad de acompañar. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:22, este viernes 16 de agosto, la Fundación Museos Nacionales presenta el evento multicultural La Noche de los Museos, en honor al maestro Carlos Cruz Diez, a través de diversas actividades como conciertos musicales, performance, ponencias y una feria artesanal y de comida tradicional venezolana. La Semana por la Paz es una movilización ciudadana que busca visibilizar los esfuerzos de miles de personas que trabajan sin descanso en la construcción por la paz y la vida. Este año, su lema es Soy y Somos... Cultura al Día. Cultura al Día. En el marco del Festival de Teatro Rosa de Caracas 2019, que tiene por objetivo visibilizar y problematizar las vivencias de la comunidad sexo-género diversa, se presenta el día de hoy a las 5 de la tarde con la obra Menguada la Hora, bajo la dirección de César Roja, con las actuaciones de Reinaldo Rivas y Omar Churrión. El espectáculo teatral se presentará en la sede del Teatro Nacional, ubicada en la parroquia Santa Teresa de Caracas. Para conocer más sobre la programación de este festival, puede ingresar a su red social en Twitter, @festivaldeteatrorosa. Somos periodismo, Somos Cultura. En la tarde y noche de este viernes 16 de agosto continúa la amplia programación del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEN en el Jardín Cultural de Caracas, ubicado en el Eje del Buen Vivir de Bellas Artes. Podrán disfrutar de los Hijos del Son y la Rumba, quienes animarán la velada con sus ritmos latinos. Para conocer más sobre la programación pueden visitar el portal web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, mincultura.gob.be. Somos periodismo. Somos cultura. Después de 4 exitosas funciones en el Teatro César Regifo de Petare, Baño de Damas, la comedia original de Rodolfo Santana, versionada y dirigida por el maestro Aníbal Grum y representada por el elenco de la Compañía Nacional de Teatro, se apodera de los espacios del Celar, ubicado en Altamira, Caracas. La Compañía Nacional de Teatro te invita a disfrutar de la obra más exitosa del 2018, Baño de Damas, de Rodolfo Santana, dirigida por Aníbal Grum, del sábado 17 al domingo 25 de agosto a las 6 de la tarde en la Sala 1 de la Fundación CELARC en Altamira, solo por 2 fines de semana. No te la pierdas. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, conmemoró los 44 años del fallecimiento del arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva, venezolano que revolucionó la arquitectura del siglo XX, convirtiéndose en uno de los máximos exponentes. Sus obras contribuyeron a la modernización de varias ciudades del país, formando parte del ideario colectivo, expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Nacionales. Con 12:26 minutos, este jueves el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, nombró una comisión presidencial que se encargará de crear un plan de atención integral para todos los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Quiero designar una comisión presidencial Tokio 2020 para que revise semanalmente, diariamente, todo el plan de atención, entrenamiento, apoyo, logística de nuestros deportistas y atletas que van rumbo a las Olimpiadas de Japón 2020, y estoy poniendo al frente de una comisión de 3 ministros, estoy designando al ministro Jorge Márquez, general de la República, ministro de la Presidencia de la República, al ministro Pedro Infante y al ministro de Finanzas, el que tiene la chequera, Simón Serpa, como comisión presidencial especial para los Juegos Tokio 2020, para que no tengamos excusa de nada. También durante su alocución, el presidente Nicolás Maduro otorgó la Orden Francisco de Miranda a medallistas venezolanos de los Juegos Panamericanos 2019. Síguenos en Twitter, @albaciudad. La Contraloría General de la República informó este jueves la inhabilitación de Luis Ortega Díaz, Germán Ferrer, Tomás Guanipa, Antonio Ledesma y Julio Borges para ejercer cualquier cargo público durante los próximos 15 años por ocultar información en sus declaraciones juradas de patrimonio. Somos cultura. Somos cultura. 12:28 minutos, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este viernes que el Ministerio Público desarticuló una banda dedicada al contrabando de oro venezolano hacia República Dominicana. Este grupo es dirigido por Roberto Antonio Espejo Camacho, quien tiene orden de aprehensión emanada de este Ministerio Público, y por los delitos de tráfico de material estratégico y contrabando agravado. Quiero destacar que Espejo Camacho está vinculado con 3 ciudadanos venezolanos detenidos en junio en República Dominicana, tratando de trasladar en una avioneta $1,378,000 hacia Venezuela. Los detenidos son el piloto Claudio Di Génova Fistarol y los pasajeros Estela Gómez de Rodríguez y Jonathan Mata Figueroa, Adicionalmente, días después fueron detenidos Estefanía Belinda Monroy Prombal, Michel Enrique Jerez Córdoba y Carlos Julio González Lozada, junto a dos dominicanos. Igualmente quiero destacar que esta investigación que adelanta el Ministerio Público se logró establecer que Roberto Antonio Espejo Camacho era quien financiaba estos vuelos, los utilizaba para extraer oro del territorio nacional y comercializarlo de manera ilegal, como dije inicialmente, en este caso República Dominicana. Otros destinos han sido Aruba, Curazao y islas del Caribe como Trinidad, etcétera. Países del Alba. 12:30 en Colombia se celebrará la versión 32 de la Semana por la Paz del 2 al 9 de septiembre con el lema Soy y Somos Territorio de Paz. Esta semana se desarrolla en medio de un sistemático asesinato de líderes sociales en el país suramericano que se ha recrudecido desde el año 2016. A continuación escuchemos un reporte de Telesur. La Semana por la Paz es una movilización ciudadana que busca visibilizar los esfuerzos de miles de personas que trabajan sin descanso en la construcción por la paz y la vida. Este año su lema es Soy y Somos Territorio de Paz. Es un mensaje para los que están empecinados en la guerra, en la violencia, para los que azuzan la violencia desde sus discursos, desde sus venganzas, para los actores armados que siguen insistiendo en desaparecer o exterminar a los pueblos indígenas, afrodescendientes, a las comunidades campesinas. Es un mensaje diciéndoles que aquí hay una sociedad que se resiste, que aquí hay una sociedad que quiere la paz, que aquí hay una sociedad que va a hacer de Colombia un solo territorio de paz. La lucha por proteger el medio ambiente y defender la tierra ha costado la vida de 24 líderes ambientales durante el 2018. Pero, por ejemplo, en el último año han sido asesinados cerca de 100 indígenas por defender el territorio de grupos armados. Las comunidades han hecho un especial aporte a la conservación de nuestros bosques, nuestras selvas, para evitar que se conviertan en cementerios, en lugares de muerte, para evitar que se conviertan en lugares donde simplemente transitan traficantes de la muerte. Nariño es el tercer departamento con más asesinatos de líderes sociales. Sus habitantes enfrentan el desplazamiento y el reclutamiento forzado. Aún así, le apuestan a la paz a través del arte, a pesar del abandono estatal. La comunidad hemos tratado de buscar estrategias donde estos chicos tengan un aprovechamiento del tiempo libre, tengan otras oportunidades, que se les abran otras puertas, y qué mejor que el arte. La música, la danza, el teatro. Entonces, de esta manera, pues hemos tratado de buscar una solución o unas estrategias. Virginia duró en las filas de las FARC 23 años. Hoy su lucha es por la paz, aunque su espacio territorial de capacitación y reincorporación, el Aldemar Galán, sea el más olvidado del proceso. Sí, tenemos el problema ya con las AUC, que cerca en Balboa, como ocurrió hace poco, que se enfrentaron también los helenos y los que no entregaron las armas de las FARC. La 32ª versión de Semana por la Paz se llevará a cabo entre el 2 y el 9 de septiembre, con más de 1000 actividades y acciones por la vida y la paz en todo el territorio nacional. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Claudia Hernández, Edubina Soto y quien les narró, María Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todas una feliz fin de semana. www.albaciudad.org. Llévanos contigo.